te llevas para borrarme un poquito este dolor. Devuélveme los besos que te daba la noche tan hermosa del ayer.